tierra temblaba y pánico sintieron. Ruido de tambores se escucha a lo lejos, danza de guerra de los taínos. Se oían cañones, creían que eran truenos. Cuando lo supieron, pánico sintieron. Las blancas botas los perturbaron. Pobre de tu isla, me la invadieron. Fueron maltratados y esclavos llegaron. Guaybana, astuto y sincero, entregan su pueblo a esos bandoleros, entregan su pueblo a esos traicioneros. Y dice: Guaybana, astuto y sincero, Guaybana, nana, que cacique indio caballero, entrega su pueblo. Guaybana, astuto y sincero, Guaybana, nana, que cacique indio caballero, Guaybana.